20 minutos. Vamos con un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 3 de marzo. Vamos a hablarles a continuación de las distintas acciones que se están emprendiendo en dos delegaciones en el Ayuntamiento Ubrique, en concreto en la Delegación de Juventud y también en la de Participación Ciudadana. Son concejalías cuya responsabilidad corresponde a Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien nosotros vamos a saludar en la mañana de Radio Ubrique. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de estas dos delegaciones porque tenemos novedades que aportar en torno al trabajo que se viene desarrollando por parte, pues por ejemplo, de la Delegación de Juventud. Y en este caso, dentro de lo que está siendo una campaña de difusión del papel de corresponsal juvenil que desde hace, bueno, pues muchos años se gestiona a través del Centro de Información Juvenil, ¿no? Que corresponde a la propia Delegación de Juventud. Y esa campaña se está llevando a los distintos centros educativos de nuestra localidad, principalmente a los institutos de secundaria, que es donde, bueno, encontramos ese perfil, ¿no?, de futuro corresponsal juvenil. Cuéntanos. Sí, bueno, desde hace ya unos años estamos trabajando en el tema de los corresponsales juveniles. Bueno, para que, bueno, todos los que no estén en los radio oyentes no estén escuchando, un corresponsal juvenil, bueno, se elabora un proyecto a través de la Delegación de Juventud que se transmite hacia los jóvenes y todos aquellos que quedan de forma voluntaria altruista pueden inscribirse y, bueno, y formar parte de esta red. ¿Qué es esta red? Bueno, el proyecto de corresponsal juvenil se puso en marcha con la finalidad de que toda la información que se genera de la Casa de la Juventud, pues de alguna forma llegue a los jóvenes. ¿Y qué mejor forma que llegue a los jóvenes? Pues a través de ellos mismos, ¿no? Esto está encuadrado dentro de la edad de, como tú bien has dicho, dentro de los institutos, que bueno, estuviésemos en poblaciones más grandes, donde hubiese otras estructuras educativas más superiores, pero bueno, en este caso en nuestro pueblo, pues de 14 a 18 años principalmente son los corresponsales juveniles. Bueno, y de esta manera pues también se consigue que la información relativa a los cursos, actividades, becas, ofertas de empleo y todo aquello que pueda ser susceptible o que le pueda, bueno, que pueda interesarle a estos jóvenes, pues llegue a tiempo, ¿no? Uh-huh. Y lo importante es la participación de los jóvenes dentro de la vida pública, dentro de lo que es la Casa de la Juventud y todo el tema de las políticas activas de cualquier tipo, ¿no? Empleo, como antes hemos dicho, de becas y también lo que se mueve dentro del área de la Delegación de Juventud y del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Que los jóvenes, a través de esta herramienta, puedan ser partícipes, inclusive dentro de la política local del municipio, porque ellos mismos son los que llevan información de la Delegación de Juventud a los jóvenes que les puedan interesar, ¿no? En este caso, la experiencia del año pasado, pues estuvimos tratando el tema de, bueno, la apertura a Casa de Juventud los fines de semana, que tuvo una buena acogida, muchas mejoras que a lo largo del tiempo se han realizado en el programa de apoyo a iniciativas juveniles. Eso viene emanado de, bueno, los jóvenes necesitan recursos, quieren realizar actividades, pues se pone una serie de recursos, sobre todo materiales y económicos, para que puedan desarrollar las actividades. Se han desarrollado, por ejemplo, lo que son el Pasar del Terror, el Cicloteatro del Terror, que bueno, este tema de edición, pues no, la delegación, por motivos de la organización del Pasar del Terror, pues solamente le cedimos lo que son las instalaciones, pero también son recursos que se ponen a disposición de los jóvenes. Por otra parte, pues bueno, estamos hablando de que también lo de las batallas de gallos, bueno, una serie de actividades que han ido funcionando a través de, bueno, han salido esta demanda a través de los corresponsales juveniles. Uh-huh. Es importante de que, por otra parte, como bien ellos llevan información al centro, pero traen información para desarrollar proyectos. Recientemente, ya en la actualidad, en este 2020, pues estamos teniendo los primeros contactos. Este primer contacto tuvimos una reunión en el Instituto de las Cumbres. En esta semana, jueves, tenemos otra reunión con el Instituto de los Remedios. Y en el Instituto de las Cumbres me sorprendió de, bueno, la buena acogida que tiene este proyecto, porque lo ven como una herramienta útil para, bueno, por un lado satisfacer sus necesidades y también ellos enterarse muchas cuestiones que se menean en el ámbito juvenil a otras instancias, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional, porque como nosotros somos de los, bueno, creo que el único pueblo de esta zona de la sierra, de la comarca de la sierra, que tenemos centro de información juvenil permanente y tenemos el sistema de garantía juvenil permanente y una serie de recursos que, bueno, pues están para que el buen provecho del joven que quiera pues pueda hacer uso de los mismos. tema de los corresponsales juveniles, como bien dicho, pues bueno, una manera de, bueno, de los jóvenes implicarse dentro de lo que es la vida de la Casa de la Juventud, y ellos tanto llevar información a los centros educativos como ellos traer información y poder desarrollar proyectos. Uh-huh. ¿Cómo pueden desarrollar estos proyectos? Pues bueno, pueden acogerse como corresponsal juvenil, y a través de eso pues la delegación toma nota de todas aquellas cuestiones de interés del joven y nos ponemos a trabajar. Eso es por una parte que ya llevamos haciéndolo y ha tenido muy buena acogida y ha obtenido bastante fruto. Por otra parte, ¿quién puede ser corresponsal juvenil para poder adherirse a todo este tipo de cuestiones? Pues no se necesita ningún requisito especial, tan solo necesario, pues bueno, que tener más de 14 años, estar cursando alguna enseñanza en algún instituto de Ubrique, y ser, bueno, sobre todo lo importante en todo cuando se compromete uno a este tipo de proyectos, pues ser responsable y comprometerse con el desarrollo del proyecto, es importante. Ventajas, pues, por ejemplo, preferencia ahora de participar en las actividades, tanto de ocio, formativas, desarrolladas por la Delegación de Juventud, y una serie de plazas que se pueden reservar o, bueno, simple y llanamente, pues son directamente realizadas para los corresponsales juveniles, como formativo y de ocio, ¿no? Porque para dinamizar un poco este tipo de grupos, ¿no? Son gente joven y por lo tanto necesitan dinámica, necesitan otra manera de trabajar para poder desarrollar proyectos. Uh-huh. También la formación explícita de un corresponsal juvenil, qué cuestiones se pueden trabajar y qué no, porque hay temas que no corresponden, no nos corresponden ni a la delegación ni a un ámbito juvenil, ¿no? Uh-huh. Están totalmente enfocadas todas las actividades e información, ¿no? También, pues bueno, o por otra parte, pues todo el material, todo lo necesario para desarrollar su actividad, pues está disponible en la Casa de la Juventud. Todo aquel que quiera ser corresponsal juvenil le facilita todo el material para poder desarrollar la labor. Y también, bueno, hay concentraciones a nivel provincial, a nivel regional sobre este asunto, y que, bueno, todos aquellos jóvenes que queden se les facilitará el desplazamiento y todo lo que necesite para poder acudir a todo este tipo de reuniones, ¿no? Y también, pues, una vez dado de alta como corresponsal juvenil, pues se les facilita el carnet joven y la tarjeta deportiva municipal. Y bueno, y lo que es la parte lúdica, pues vía excursiones a sitios de interés para completar esa formación como corresponsal, y que es una experiencia muy enriquecedora. Yo hablo de viva voz, cuando era joven, pues fui corresponsal juvenil y me sirvió para muchas cuestiones de ámbito personal y profesional, porque por el camino se aprenden muchas cosas. Es una manera también de enriquecer el currículum de uno, ¿no? Ya no solo en papel, sino también como experiencia vital, me refiero, ¿no? Porque, bueno, forma parte de toda esta red, de todo este sistema, te permite además también pues trabajar y aspectos relacionados con la organización, que a lo mejor de otra forma no haríamos, ¿no? A la hora de gestionar recursos y demás, pues siendo corresponsal juvenil, en cierto modo, te permite, ¿no?, trabajar en esa línea que, bueno, pues en el futuro te puede servir. Sí, se desarrollan muchos proyectos, inquietudes. Por ejemplo, todos los años realizamos una excursión al Salón Manga, y gracias a los corresponsales juveniles, pues nos dimos cuenta de que había un autobús, se llenó, y si hubiera puesto otro, casi entero. En el sentido de que había una afición por uh-huh. por este tipo de, bueno, de temática, ¿no? Uh-huh. Y claro está, desde tu vida, pues hay una afición, hay un respaldo por parte de una serie de jóvenes, pues por lo tanto vamos hacia adelante y no caemos en charcos secos, sino caemos, había bastante agua, en el sentido figurativo de que había personas implicadas y que uh-huh. se movían por este tipo. Estamos en un pueblo, ahí para desarrollar un tema de manga como el calibre que hay en este caso en Jerez, pues no, pues nos desplazamos a Jerez y ellos encantados, porque allí, yo que estaba allí, es como decir, dentro de la parte occidental de Andalucía, una de las más importantes que hay. Ya no sé a nivel estatal, pero por lo menos lo que se comenta allí de Andalucía es una de las más importantes, o la más importante. Y que claro, pues ese evento que mueve a tantos jóvenes en Ubrique, pues que menos los recursos que tiene la Casa Juventud enfocarlo a este tipo de cosas. Y fue a través de este programa, una de las cosas que se consiguieron. También, por otro lado, pues bueno, el interés propio de los jóvenes de promover y cuestiones que sirven para su desarrollo personal, lúdico y ocio, que mejor que enfocado que por parte de ellos, que sean un poco autónomos en esta forma, porque desde la delegación es verdad que nos basamos en toda la información que ellos nos transmiten en general, tanto por vía instancia, a través del correo electrónico, con estudios que realizamos anualmente, que yo me reúno con ellos a través de la asamblea, diferentes fuentes, pero cuando emana de un grupo de jóvenes es más fuerte. Y claro, eso hace que desarrolle también un poco de conciencia de pueblo hacia los jóvenes, porque desarrollan en su pueblo actividades para su pueblo, y eso tiene más arraigo, claro, este tipo de iniciativas. El año pasado fueron unos 11 corresponsales los que trabajaban todos estos aspectos a través del Centro de Información Juvenil. Uh-huh. Este año se está llevando a cabo la campaña de captación de futuros corresponsales y no podemos dar una cifra, ¿no? Actualmente, después de la reunión que tuvimos en el Instituto de las Cumbres, pues se pasa una hoja donde, bueno, después de haber explicado todo, haberle dado todo claro y conciso de qué es corresponsal juvenil y todos los elementos que le atañen corresponsal juvenil, fueron unos 18 los asistentes y todos aquellos marcaron de que estaban interesados en el programa. Después, cuando se conforman los grupos, pues ya es cuando se ve verdaderamente cuál es el calibre o cuál es el número de corresponsales exactos que van a formar parte durante todo este año o el año natural que se desarrolla este proyecto. Todavía quedan algunos centros por desarrollar. Por ejemplo, tenemos los Remedios este jueves, y bueno, una vez finalizado durante aproximadamente, creo, en el mes de marzo, pues empezaremos a andar, y bueno, las vibraciones son buenas porque es lo que me transmiten los jóvenes en este pueblo. Son vibraciones totalmente buenas en este sentido. ¿Cuándo me dices que es la reunión o el encuentro con los alumnos de los Remedios? El jueves, este jueves. Este jueves. A las 11. Vale, 5 de marzo. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el tema de corresponsales juveniles que ya se está trabajando para que se pueda poner en marcha en nuestra localidad. Ellos además también, yo no sé si forman parte del propio Consejo de la Juventud o están vinculados, ¿no?, a las decisiones, desde luego, que se puedan tomar en ese órgano. Exactamente, no sé la estructura que tiene el Consejo, porque son realmente asociaciones y voluntariado, asociaciones y colectivos. Lo que forma, yo estuve presente hace ya, bueno, ya caí yo de aquello, hace ya 4 años y por lo menos que caí de lo que es el Consejo de la Juventud de Andalucía, el CJA, pero sí que creo que los corresponsales juveniles no entran. Ahora mismo no bien, no recuerdo. Yo es que formé del órgano. Cuando decimos que forma parte de lo que es la red de corresponsales de Andalucía y que pueden optar a lo que es la formación que se puede ofrecer y demás. Sí, no, lo que es los corresponsales juveniles, por otra parte, es una red de corresponsales a nivel andaluz, después va cerrándose el anillo en función a la estructura, ¿no? Está a nivel autonómico, está a nivel provincial y después ya lo que son los municipios, ¿no? Cada municipio a través de su centro de información juvenil, porque hay que estar de alta como centro de información juvenil, hombre, puede ser corresponsal juvenil cualquier joven, pero claro, está ahí jóvenes que hay algunos de Villalbenga, de Benamahoma, del Bosque, que están en el Instituto de las Cumbres y que, bueno, como ellos forman parte como un ubriqueño más, claro. Pero al revés, mientras más jóvenes sumen, ellos cuando desarrollan su vida es aquí prácticamente, como ellos bien dicen, ¿no? Que palabras de ellos, ¿no? De que, bueno, y claro, está al revés, lo que puede darnos un enfoque más grande a todos los asuntos. Vale. Bueno, pues eso en cuanto, como decíamos, a los corresponsales juveniles. Vamos ahora con otro concepto que también se está trabajando desde la Delegación de Juventud, el Banco de Recursos. Explícanos qué es. Bueno, esto es una pata más dentro del proyecto de la Casa de la Juventud que venimos desarrollando hace ya unos años. Se trabaja al unísono con lo que son herramientas que se han puesto en marcha ya, como el programa Apóyate, programa de apoyo a iniciativas juveniles, que por una parte, a través de un proyecto, ¿no?, desarrolla un proyecto, por ejemplo, de un ciclo de teatro, y donde solicita una serie de herramientas, ¿no?, o ciclo de teatro, o cualquier tipo de elemento, vale, o de proyecto. Y claro, tú desarrollas tu proyecto y tú necesitas herramientas. Nosotros, por una parte, la delegación le aportamos las herramientas, lo que son, para poder desarrollar proyectos. Una financiación, pero realmente no es dado de oficio. Si necesitan una tela, cualquier tipo de elemento, y desarrollan el proyecto. Y por otra parte, este proyecto necesita de otro tipo de materiales, de préstamo, porque a lo mejor es una cosa coyuntural, son momentos, ¿no?, donde desarrollan proyectos. Proyectos de cualquier tipo, porque si tienen que desarrollar un trabajo para un instituto, o necesitan una ponencia, o cualquier tipo de cuestiones, aquí es donde entra en acción el Banco de Recursos. El Banco de Recursos son elementos materiales y espacios municipales para la acepción, para el uso y disfrute de los jóvenes y también para el desarrollo de proyectos. Estamos hablando, para que nos entendamos los radioyentes, los jóvenes necesitan a veces de recursos para poder desarrollar proyectos, no proyectos a nivel personal o de un colectivo, sino también de los propios trabajos que le puedan enviar en un instituto. Y necesitan realizar una ponencia o un trabajo grupal. Pues la Casa de la Juventud, a través del Banco de Recursos, pueden solicitar lo que son los espacios de la Casa de la Juventud. Y a lo mejor necesitan para desarrollar un proyecto, un proyector, un ordenador y a lo mejor un pequeño altavoz para poder hablar. Pues eso está dentro del Banco de Recursos. El Banco de Recursos tiene una serie de elementos que pueden solicitar y alquilar a precio gratuito dentro de la Casa de la Juventud, y esos elementos están a disposición de los que tienen una serie de requisitos, una serie de tiempos, bueno, una serie de cuestiones que tienen que cumplimentar para poder hacerse con ese banco de recursos, esos recursos para poder desarrollar proyectos. ¿Qué es lo que desde la Casa de la Juventud, qué es lo que se pone a su disposición? Pues bueno, este banco de recursos va a nacer con una serie de recursos que van a ir aumentándose en función a la demanda de los jóvenes. Si necesitan una serie de recursos, a lo mejor nosotros ahora mismo no tenemos constancia que dentro del municipio, pero bueno, dentro de unos parámetros, ¿no? Y claro está, si desde la delegación se les facilita el espacio, la cuestión de el material fungible por algún lado y lo que son recursos materiales, que son puntuales como un ordenador o como un proyecto o cualquier cosa, cualquier joven entre 14 y 30 años puede desarrollar cualquier proyecto que sea de su interés, tanto para su formación personal como la indagación de un colectivo. Y esto es un proyecto bastante interesante porque, bueno, puede hacer exponenciar lo que sería y facilitarle la vida al joven ubriqueño y desligar un poco algunas cuestiones que venían sufragadas por las propias hasta familias de estos jóvenes. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues un desarrollo de todos los proyectos que tengan interés los jóvenes por algún lado, que vayan afines a la juventud, ¿no? Hay una serie también de requisitos que no se desarrollan. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza ahora mismo la batalla de gallos que se han realizado en colaboración con la Delegación de Juventud recientemente, ha habido varias, en el Parque Rafael Alberti. ¿Se ha utilizado ese banco de recursos, por ejemplo, para ponerlas en marcha? Porque no, todavía el banco de recursos se va a poner en marcha ahora. Será facilitado, ¿no?, por otros medios, pero por ejemplo, si necesitan una maleta de sonido con un altavoz para poder desarrollar tranquilamente, como han realizado exitosamente en cualquier espacio público que soliciten, pues ahí está, lo solicitan, lo llevan, realizan la actividad y lo devuelven. El procedimiento es simplemente que no hace falta ser el corresponsal juvenil ni tener el aval de ningún corresponsal, cualquier pero joven. Esto es un elemento comodín en el sentido de ya de todo lo que es la Casa de la Juventud. Vale. Para todos los jóvenes entre 14 y 30 años. ¿Qué es lo que ayuda? Por ejemplo, vienen muchas tardes jóvenes a la Casa de la Juventud, que le han mandado un trabajo al instituto, sí. Y necesitan un proyector, una pantalla y un ordenador para desarrollar un proyecto. Y ese recurso, a través de este banco de recursos, pues lo van a tener disponible. ¿Para qué? Para todo el mundo no tiene un ordenador portátil, todo el mundo tiene un proyector, todo el mundo no tiene un espacio grande en su casa, pues para todos estos elementos puestos a disposición también para su desarrollo personal y académico, que sea una dentro de lo que este municipio aumentar los recursos dirigidos a los jóvenes para que puedan desarrollarse. Realmente los recursos los recursos de juventud son limitados, ¿no? Imagino lo que se dispondrán a través de ese banco de recursos. Imagino que todo relacionado con el ámbito de las tecnologías, de material informático y el propio espacio de la Casa de la Juventud, ¿no? Que eso también es un elemento valioso. Si estamos hablando a lo mejor ya de colectivos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de a lo mejor de grupo, que espontáneamente se unen para desarrollar una cuestión. También para los colectivos, pues está la línea de Apóyate, Programa de Apoyo e Iniciativas Juveniles, que a su vez del Banco de Recursos lo junta los dos y tiene los recursos materiales y los recursos económicos. Por lo tanto, tú lo fusionas los dos, recursos económicos que no se les da económicamente, sino si tienen que desarrollar, por ejemplo, en el caso del Pasar el Terror, pues las telas, los cuatro elementos, el tema de pintacara, cuatro cositas que después, esas actividades son desde la juventud para la juventud, como antes se trabaja con los jóvenes. Y es un Es un proyecto bastante bonito, es bastante, va a tener una redundancia bastante importante porque es facilitarle pues todo, de que puedan desarrollar de cualquier elemento desde la Casa de los Juventud. Para incorporarse o para hacerle uso vía solicitud, ¿no? En la propia Casa de la Juventud. Sí, ya se pondrá también a través de la página web de la Casa de la Juventud, pues podrán solicitar, como todos los elementos que trabajamos con los jóvenes, siempre tiene la parte analógica y la parte digital. También por una parte, porque bueno, todo se puede hacer de dos formas. Solicitud online o solicitud también presencial, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues eso en cuanto a este banco de recursos, un nuevo proyecto que se va a poner en marcha por parte de la Delegación de Juventud y que va a estar centralizado en esa Casa de la Juventud. Son novedades en torno a la Delegación de Juventud, pero también vamos a hablar de participación ciudadana y de otros aspectos que se van a poner en marcha precisamente a través de esta delegación. Proyecto es de participación, como el de la Escuela de Ciudadanía, como también, bueno, por distintos programas que a través de Diputación se van a poner en marcha y cuya convocatoria aún está abierta, o como el Consejo Comarcal de la Sierra, ¿no?, de participación. Sí, como todos los años, bueno, se abre el plazo a las entidades locales, todas aquellas, y también todas aquellas personas a título individual que lo deseen, pues bueno, presentar su candidatura para el tema del Consejo Comarcal de la Sierra. El Consejo Comarcal de la Sierra, pues bueno, como bien está indicando, actualmente se encuentra el proceso de constitución y bueno, viene a ser el representante municipal que se elige en este, en esta primera instancia, en este primer plazo que está abierto para la participación. ¿Vale? Por una parte, bueno, a través de lo que es el reglamento de participación ciudadana, pues la excelentísima Diputación de Cádiz pues tiene el objeto de regular todos estos temas participativos y se abre el plazo en cada municipio de la Sierra de Cádiz una persona que represente al municipio en el Consejo Comarcal de la Sierra. Eso por la parte que sería asociativa o más bien ciudadana. Por un lado, y después tiene la parte municipal, tiene un representante municipal que en este caso delega sobre el que, bueno, con el que está hablando. Pero en este caso está abierto un plazo que, bueno, está disponible en la página web del ayuntamiento y si no, toda aquella persona que lo desee, pues a través del Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento Ubrique, puede, le facilita un documento donde lo debe de rellenar y bueno, una vez que se presenten las solicitudes, pues ya se dirime quién es la persona que va a representar este Consejo Comarcal de la Sierra, ¿vale? Tiene que ser entonces, según me estás explicando, una persona que esté vinculada a un colectivo, ¿no? O persona a título personal. También, ¿no? Entonces no hay limitación ahí. Ya después dentro de, bueno, esas personas serán seleccionadas, pues después dentro de, a nivel municipal, dentro del Consejo Municipal, pues ya entonces ya ahí se designa una persona. Bien, pues los plazos están abiertos, ¿me has dicho hasta cuándo? Del 1 al 27 de marzo. Hasta el 27 de marzo, entonces. Los interesados, bueno, cualquier persona de asociación que represente nuestra localidad en el Consejo de Comarca de la Sierra debe cumplimentar pues, esa ficha correspondiente y presentarla en el registro de entrada del ayuntamiento. Vale. Del 1 al 27 de marzo, bueno. Es importante, bueno, es importante la participación en este tipo de asuntos porque, bueno, viene a representar lo que es la parte de acción participativa de la ciudadanía, en el sentido de que hay muchas cuestiones, que muchos recursos que están a disponible, mucha información que es importante que los colectivos, sobre todo los colectivos de nuestra localidad, se interesen por este tipo de cuestiones porque, bueno, todo colectivo que quiera, por ejemplo, acceder a cualquier tipo de ayuda, subvención, cualquier cosa, pues dentro de este ámbito llega mucha información y también tener una voz y transmitir muchas sensaciones dentro de este consejo. Claro, porque exactamente, ¿cuáles son las funciones de este Consejo Comarcal de la Sierra? ¿Un consejo de participación, como puede haber en cualquier municipio, pero a nivel provincial? bueno, en este caso comarcal, este comarcal. ¿Qué funciones tendría, aparte de él, bueno, pues simplemente las informativas, ¿no? La de dar a conocer proyectos que tengamos que poner todos en común, ¿no? Informativa y formativa. Son dos vertientes que se trabajan dentro de este. También informativa, de dar a conocer para que después, bueno, muchas de las cuestiones, por ejemplo, cuando venga a hablar de la Escuela de Ciudadanía, la amplitud de cursos, que la verdad, viene dado de esa información que transmite esos representantes dentro de este órgano. Por eso son necesidades que transmiten a lo que sería la, bueno, la administración por parte de los colectivos. Como puede suceder a nivel local, también los colectivos a nosotros nos verten información, también a nivel comarcal, ¿no? Bueno, pues está abierto, por tanto, el plazo hasta el 27 de marzo para que cualquier ciudadano que lo desee, sea representante de colectivo o no, pueda concurrir y formar parte en el futuro de ese Consejo Comarcal de la Sierra de Cádiz dentro del ámbito de la participación. ¿Qué más? Por otra parte, pues bueno, a través de la Diputación de Cádiz, bueno, un año más ponemos en marcha en el ayuntamiento del Ayuntamiento Ubrique el proyecto Participación. Bueno, el objetivo de este proyecto pues viene a acercar a los jóvenes a la participación ciudadana, ¿no? Así como concienciarlos lo importante que es participar dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que son el ámbito de la vida de un pueblo, ¿no? Y es importante, pues bueno, también que sepan que es lo que la importancia de participación en nuestra sociedad. Cada vez los jóvenes, bueno, son más, tienden más a la individualidad, tienden más, bueno, no a acercarse tanto a lo que son las administraciones. Pues bueno, a través de este programa, pues al revés, lo que hace a verle que es todo lo que es participar, lo que es la participación en la sociedad, ¿no? A través de colectivos, a través de diferentes herramientas que es la sociedad para poder participar y elementos de decisión también, ¿no? Y también de formar parte de también de que de lo que es el cambio de la del cambio social, ¿no? Y desde este tipo de proyectos, pues bueno, lo que es participar en el asociacionismo y lo que es también a través de, bueno, no solamente va a ser muy teórico, también va a ser práctico, donde bueno, son actividades dinámicas de grupo, de juegos y vídeos, una serie de elementos para enseñarle a los jóvenes qué es lo que es participar dentro de la sociedad. Y si se le va a enseñar principalmente lo que es el asociacionismo, el voluntariado, lo que es, también lo que da la parte de participación ciudadana, las herramientas que hay en las diferentes administraciones para poder trasladar pues una queja, una solicitud o cualquier tipo de elemento de este tipo, ¿no? Esto en una primera fase se trabajaría con alumnos de tercero de la ESO. Y en una segunda fase, que serían los de cuarto de la ESO, pues que principalmente diseñar un proyecto social. Que es un proyecto social y diseñar entre todos los participantes ese proyecto social. Y desde la Diputación de Cádiz, lo que es el área de el Servicio de Participación Ciudadana, pues financiaría este proyecto. Es importante porque se enseña las dos vertientes. Por una parte, lo que es la teoría, y por otra, ponerlo en práctica, un proyecto social. Y bueno, está abierto hasta el día 13 de marzo para los institutos o bueno, grupos que se desarrollen dentro de los institutos, que nos transmitan los institutos. Y una herramienta importante porque, como bien antes estaba hablando, pues estamos también fomentando y poniendo herramientas muy útiles para también para el desarrollo de los jóvenes. De esta manera no tiene una continuación, ¿no? Porque estamos hablando de que una primera fase sería para los alumnos de tercero de ESO y la segunda fase, que es la que ya se pone en práctica ese proyecto social, es para los alumnos de cuarto de ESO, o sea que no tiene continuidad. Continuidad, bueno, la primera fase pues en un curso se desarrollaría con los de tercero, al siguiente año, los que pasan de tercero a cuarto. Que se llevaría a cabo entonces en dos años, ¿no? En dos fases. Una fase primero en tercero y otra en cuarto. Pero el mismo grupo entonces. Bueno, entiendo. Los que quieran seguir desarrollando el proyecto, evidentemente. Vale. Tendría por tanto esa duración de 2 años para que se pueda poner en práctica, ¿no? Bueno, pues eso es el proyecto que me has dicho, Participación, así se llama. Participación. Y se promueve por parte de la Diputación Provincial y a él. A través de los ayuntamientos. Nos acogemos nosotros en el Ayuntamiento Ubrique a través de la Delegación de Participación Ciudadana. Las personas que estén interesadas en participar, pues hasta el 13 de marzo, bueno, personas jóvenes, ¿no?, que quieran participar hasta el 13 de marzo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se formaliza? Pues no sé si... A través de los institutos, todos los que estén interesados, pues bueno, a través de los institutos nos transmiten a la Delegación de Participación Ciudadana, que están interesados en participar dentro del programa Participación. Uh-huh. Y ya a raíz de eso, pues nosotros nos ponemos a trabajar en contacto con la Diputación para coordinar lo que son los desarrollos de la fase y los grupos. Claro, esto lo interesante sería que se trabajara en clase, ¿no? Como Dentro de lo que son los institutos, porque ¿a dónde está el núcleo grueso de todas las necesidades de este tipo? Bueno, pues ahí queda ese proyecto. Y luego, por otro lado, tenemos también la Escuela de Ciudadanía, que es otra acción, en este caso de carácter formativa, que también se va a promover por parte de la propia Diputación de Cádiz, ¿no? Sí, pone a disposición de los ayuntamientos, en este caso, cada año va aumentando. El año pasado eran 8 talleres y, bueno, este año son 10 talleres de la Escuela de Ciudadanía. La Escuela de Ciudadanía son la parte formativa dirigida a las asociaciones y colectivos de nuestra localidad. Lo pone a disposición la Diputación de Cádiz, una serie de cursos que son los siguientes: creación y gestión de asociaciones, dinamización interna de asociaciones, redacción de proyectos sociales, fiscalización de asociaciones, nueva forma de relación con la administración, subvenciones paso a paso, herramientas para hablar en público y debatir, voluntariado, inteligencia emocional y coaching, participación 3.0 liderazgo asociativo. Estamos hablando de 10 cursos, lo hizo de carrerilla, pero sí que, bueno, están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, vale. Que quiera, está facilitada toda esta información. También, quien quiera un poco más extensiva esta información, en la Delegación de Participación Ciudadana está disponible hasta el 13 de marzo. Todos los colectivos que quieran desarrollar un curso dentro del propio colectivo, son más bien abiertos, pero todo el colectivo, si hay un número considerable de personas interesadas en los colectivos de nuestra localidad en realizar este tipo de cursos, pues están abiertos. Está abierto totalmente, son 4 horas nada más. Eso te iba a decir, son amoldables, las horas son amoldables, o sea que pueden ser de mañana o de tarde en función a la necesidad de los colectivos o el colectivo que los quiera, que lo demande. Y bueno, hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque cualquiera que quiera, si hay ahora mismo interesado alguna persona o un grupo, un colectivo en concreto, que todavía no esté formado y quiera saber cómo crearlo y gestionar una asociación, ahí tiene un curso. También, por ejemplo, los que ya estén que llevan más tiempo desarrollando, pero tengan alguna vez, que no sepan bien cómo llevar a cabo una subvención porque quieran tener más recursos económicos de la administración, que hay un montón de recursos en la administración para las asociaciones, pues hay un curso que se llama las subvenciones paso a paso. Hay muchas subvenciones a nivel de provincial y autonómico que a lo mejor no sepan cómo acceder, ¿no? Porque están un poco, no sabemos qué documentación hay que presentar, pues hay un curso específico para ello. La fiscalización también me parece. La fiscalización, cuando hay que, de esa subvención que pidan, después hay que justificarla, pues también un curso para ello. Y por otro lado, también, para dar a conocer también las actividades que se dan en las asociaciones al público, para que sepan que ir a lo que estamos, lo que desarrollamos, pues hay uno que se llama Participación 3.0, que habla sobre el marketing, redes sociales y comunicación, cómo transmitir a la sociedad todas aquellas asociaciones que hacen, porque se hacen muchas actividades y se quedan siempre dentro de un pequeño núcleo, pues si quieren abrirlo a todos los límites, pues hay un curso específico para ellos. Después, asociaciones o cuestiones que quieran trabajar para poder, bueno, tener cuando vengan aquí a Radio Ubrique a explicar sus proyectos y que los que están actualmente escuchándonos se queden con toda la información que quieren transmitir, pues hay una que se llama herramientas para hablar en público y aprender a debatir. Es muy interesante también saber transmitir, no solamente a través de las redes sociales, porque eso es escrito o imagen, sino también oralmente. Y hay un curso específico para ello. Yo sé que es muy difícil hablar en público, yo estoy hablando aquí ahora mismo y al principio pues todavía tiembla un poquito la mano, pero bueno, son cursos muy interesantes que se desarrollan de la Escuela de la Ciudadanía, sí, para el desarrollo y mejora también de las asociaciones y en ámbito personal también. Y lo más interesante de estas acciones formativas que son, bueno, utilizando yo aquí un término del técnico del CADE, pequeñas píldoras formativas, ¿no? Sí. Porque son 4 horas nada más, pero muy prácticas y pueden resultar muy provechosas. Van, ¿no?, al grano, van al grano, porque después de, bueno, esto lleva muchos años desarrollándose algunos cursos. No aquí a lo mejor en Ubrique, no sé si todos sabrán desarrollar en Ubrique o no, pero sí lo que son los técnicos que desarrollan esto, llevan muchos años en estos temas, claro. Y en esas 4 horas vas a, vas a mamar muchos temas que nos van a servir. Yo estuve en el creación y gestión de asociación hace ya muchísimos años y te enseñan fácilmente y muy bien y hasta dónde están los recursos dentro de lo que a través de internet. Dónde está, dónde hay que clicar para poder hacerse con esa documentación y que hay que rellenar esa documentación. Muy importante. Saber que primero qué es lo que se quiere y después cómo desarrollarlo. Y luego además también, sí, bueno, personas que a lo mejor pueden llevar mucho tiempo trabajando en los movimientos asociativos de nuestra localidad y que forman parte de ese tejido, que no duden que esto les puede resultar también de interés porque... Para renovarse. Exacto, va cambiando continuamente, ¿no? Sobre todo los tratos con las administraciones, ahora sobre todo con las nuevas tecnologías, pues quizás se requieren de conocer nuevas herramientas de trabajo que nos pueden ayudar, ¿no? Sí, cambian las leyes, cambian las órdenes, cambian muchas maneras de trabajar con la administración y también, bueno, pues renovarse y aprender nuevas técnicas de gestión y de, bueno, de realizar pues cualquier tipo de acción desde la asociación. Los cursos son gratuitos, se impartirían en esa localidad en función de la demanda, ¿no? Sí, en función de la demanda, el número de personas que están interesadas y el tramo horario que se desarrolla. Aquí en Ubrique, como bien le dije yo a jefe de servicio, le digo, ir aquí por la tarde. Tarde. Bueno, pues sería entonces, ¿no?, un poco todo ese proyecto de los cursos, la formación que llega por parte de ese programa Escuela de Ciudadanía, que también depende de la propia Diputación de Cádiz y que, como decíamos, bueno, pues se pone en marcha en nuestra localidad a través de la Delegación de Participación Ciudadana hasta el 13 de marzo. Tienen como plazo para poder solicitar estos cursos en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Sí. Cualquier persona que esté interesada, pues se diría hacia en el Ayuntamiento Ubrique a través de, bueno, de la Delegación de Participación Ciudadana o, bueno, a través de información o en el teléfono del Ayuntamiento de Ubrique. Pregunten por el tema de los cursos de la Escuela de Ciudadanía y, bueno, es una herramienta bastante importante, útil y, bueno, aprovechemos todas las herramientas que se ponen a disposición para en definitiva... que mejor que dirigido a las necesidades que tiene nuestro municipio. Pues con toda esa información que nos llega desde la Delegación de Participación Ciudadana, también la de Juventud, nos vamos a quedar agradeciendo a su responsable municipal, Antonio Martel, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Ubrique. Antonio, ¿qué más nos queda por decir? Ha sido mucha información, espero que las personas interesadas pues se hayan quedado con todo lo transmitido aquí. Bueno, son todo lo que trabajamos son para trabajar por y para ellos. Pues muchas gracias por acompañarnos y por informarnos.